Me arrancamos ya con nuestra siguiente entrevista y es para nosotros importante señalar que durante estas semanas estamos abriendo los micrófonos a los candidatos a la alcaldía de Quito para que nos cuenten sobre sus propuestas en el ámbito cultural. En los demás medios se habla sobre seguridad, movilidad, economía, sin embargo, la cultura es un tema bastante vital para tratarlo y aquí tenemos la oportunidad. Este próximo 24 de enero, la ciudad de Quito decide su futuro e irá a las elecciones seccionales. Escogeremos a un alcalde y queremos conocer sus propuestas culturales. Hoy nos acompaña Javier Buendía, quien participa en las elecciones por el Movimiento Centro Democrático con la lista número uno. Javier Buendía es observador de la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción y también miembro de la Red y Sistema Integrado de Organizaciones de Sociedad Civil de Naciones Unidas. Buenos días, Javier. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Un saludo siempre grato volver a la radio de la Casa de la Cultura. Cuando nosotros iniciamos el trabajo en el Centro de Observación Ciudadana el 29 de enero del año 2009, institución de la sociedad civil que presidí hasta el 30 de noviembre del año pasado, lanzamos aquí en la Casa de la Cultura, aquí nomás, ¿ya? aquí nomás. ¿Y sabe dónde fue la primera entrevista de como presidente del Centro de Observación Ciudadana? En esta cabina. Qué bien. Así que Volvemos es entonces. grato, y en este caso volvemos casi 10 años después, porque estamos muy cercana al 29 de enero de lo que serían 10 años de esos sucesos. Así que a las órdenes para tratar el tema en zona cultural. Perfecto. Quito se diferencia del resto de las ciudades de nuestro país. Tenemos un potencial cultural y artístico muy presente. Sin embargo, ¿cómo haremos posible que la economía naranja que se establece alrededor de este tipo de actividades, como son el patrimonio, productos artísticos, gestoría cultural, pueda ser una realidad tal y como está pasando en el caso de Bogotá, Colombia, donde ya se habla de la economía naranja con unos porcentajes bastante importantes? Efectivamente, y dentro de ese marco de economía colaborativa es que hay que buscar las fórmulas de convertir a esto en una política pública municipal, y en el caso específico de la ciudad de Quito, se trata de una política pública distrital, porque somos un distrito metropolitano desde el año 1993, tomando en cuenta que hay que aprobar todavía un estatuto autonómico para que nos dé total y completa claridad en términos de esa calidad de distrito metropolitano. Pero hablemos del tema del tema cultural. En primer lugar, tiene que ser no un eje específico en un plan de ejecución de gobierno, y más de carácter local, sino un asunto transversal. Intentemos ejemplificar. La aplicación, por ejemplo, del tema de la inauguración del metro, el cambio del patrón de movilidad, el cambio del patrón de lo que significa las conductas alrededor de la implantación de un proyecto de esa magnitud, necesita de un eje cultural. ¿Cómo vamos a acompañar esos cambios? La política pública tiene que construirse desde las posibilidades de tres elementos fundamentales en el cambio de visión. A la gestoría cultural tiene que tratársele en primer lugar desde el punto de vista del derecho al trabajo. En segundo lugar, tiene que establecérselo aquello que la Constitución señala, los derechos de carácter cultural. Entendidos estos sobre las posibilidades concretas de tres elementos fundamentales: el hecho de las garantías que se tienen de estabilidad, la construcción de lo que es seguridad social, y lo tercero, anclarle directamente el tema del trabajo cultural a el desarrollo del espacio público. Que en el caso concreto de Quito se trata de un asunto no menor, porque estamos hablando de la recuperación del espacio público. Pero sobre todo, y el eje más importante, es que hay que mirar el tema de la cultura desde lo ciudadano, pero no desde la retórica de la ciudadanía. Nosotros que hemos estado en sociedad civil durante una década sabemos exactamente de lo que hablamos. Y básicamente la primera condición que tiene un gestor cultural es esa, la de ciudadano. Entonces, estableciendo en el mismo margen de equilibrio de los derechos, están las posibilidades de lo que existe con toda claridad en el artículo 61 y en el 83 respecto de la Constitución, me refiero, respecto de los elementos fundamentales de lo que es los derechos ciudadanos y las obligaciones de la ciudadanía. Entonces, en ese margen, lo primero que queremos nosotros, incluso desde el punto de vista de ser candidatos útiles y servir hasta el 21 de marzo que se cierra esta campaña, es en primer lugar formular aquello que hemos hecho bien durante estos 10 años. Una capacidad organizativa de los gestores culturales alrededor del tema del territorio, en este minuto y a partir de esta entrevista, y ponernos a las órdenes. incluso con todas las capacidades técnicas y el patrocinio jurídico que nos es competente por nuestra formación profesional. ¿Para qué? Para efectivamente llegar a tres elementos fundamentales también. El primero, el tema de la capacidad de organización. Incidir de manera clara y real. En segundo lugar, tener una capacidad de negociación colectiva. Trabajadores de la cultura. En esa medida, entonces, hay capacidades de tener ya una línea de interacción, que es el tercer elemento, con las autoridades. Ir a visitarles, el candidato a la alcaldía de Quito, acompañando a esta organización, a visitar al ministro de Cultura, a visitar al secretario de Cultura actual del municipio de Quito. O sea, dice, interrelacionarse más con estos estamentos de la cultura. Y sobre todo que en ese lobby ya haya resultados concretos. Desde el punto de vista de que, lo que he señalado, ¿no? Estabilidad para el trabajador de la cultura, seguridad social para el trabajador de la cultura, porque no se trata únicamente de fomentos o de incentivos. Si usted le garantiza, y tal vez Darío con esto puedo cerrar la idea, sin el ánimo de interrumpirle, es la posibilidad de que a lo que nos le corresponde al gobierno distrital, al alcalde y al consejo metropolitano, es definir aquello que está en el artículo 61 de la Constitución. ¿Sabe qué dice? Es el derecho a la ciudad. Si yo le garantizo a usted un espacio público que dice acceso pleno a la ciudad y gestión democrática, es decir, que ustedes deciden la posibilidad de lo que será la política relacionada, la política pública distrital en materia de cultura, estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de un universo en que se acaba la práctica clientelar de una Secretaría de Cultura que incluso en las denuncias que nosotros tenemos presentadas al inicio para el juicio que se va a iniciar este 29, si es que el presidente de la Corte Provincial no decide una cosa en contra del municipio de Quito, en la persona del alcalde y varios personeros. En lo que nos denunciaron durante varias veces durante estos años, por ejemplo, la Federación de Artistas, para el tema de las fiestas de Quito. Las líneas de cohecho y soborno que se provocaron también con varios personeros municipales. Esa suerte, esa polaridad cambia entre el revisor y el revisado, entre la autoridad y los gobernantes, porque los verdaderos gobernantes son aquellos que tenemos la capacidad del ejercicio de la soberanía, no solamente el sufragio, sino del ejercicio de lo público, que somos los ciudadanos. El ciudadano que ejerce cultura, porque yo entiendo la cultura y usted me corregirá, y las personas que nos escuchan me corregirán. Es el conjunto de valores que conforman una identidad. Y esa identidad en el Quito del inicio de la segunda década, del final de la segunda década del siglo XXI, tiene que ver con una capacidad de construir casi una cosmovisión de una diversidad que amplifica a una capital de la República que está ya llegando poco a poco a los 3 millones de personas. En ese margen, entonces, es por donde se tiene que establecer con toda claridad una política que defina un rol preponderante del tema de la cultura, entendida desde este punto de vista, y después del desarrollo de expresiones culturales. Que además, el hecho fundamental de esas expresiones tiene que estar atadas al territorio. Y además, ¿por qué es un tema transversal? Los temas de seguridad, los temas de movilidad, como les he señalado, el tema de la cultura metro, el tema de los temas relacionados con el ordenamiento territorial y la planificación, tienen que estar definidos por este conjunto de valores que se agregan para constituir una identidad. Porque eso es de lo que hablan en relación al tema de cuando esto se agrega, construye realmente eso que se habla tanto, que es un lugar común ya, el sentido de pertenencia, que todo el mundo habla de él y finalmente nadie define qué es. Entonces, en esa posibilidad, el tema de entender a los gestores culturales, a los espacios de la cultura en Quito, primero como ciudadanos y después como trabajadores, es una visión integral, total y completamente diferente a cómo se han venido manejando en el estado de cosas actuales. Para esto, entonces, será necesario realizar alguna especie de diagnóstico para conocer con quiénes van a establecer esta especie de ecosistema cultural de la ciudad. El 14 de mayo, luego de posesionarnos, la primera resolución administrativa que tomará el alcalde ciudadano en representación del gobierno ciudadano distrital es la auditoría integral a todo lo que ha significado la actual administración municipal. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental que ha caracterizado a esa administración de municipal es que la opacidad, no existen datos, no hay información. En el caso de los 17 colegas que están conmigo en relación al tema de la disputa electoral, por llamarlo de alguna manera, el problema fundamental que tienen ellos de sus planteamientos es que lo están haciendo sin información oficial. En el caso nuestro, la ventaja con la que corremos es que venimos investigándole a la ciudad 10 años. y que por el tema de este estado de permanente investigación que le hemos hecho a la actual administración, hemos recibido toda clase de información, denuncias, etcétera, y hemos tenido incluso la posibilidad de iniciar un proceso en fiscalía y llevar adelante el inicio de, ya el inicio de las posibilidades de un juicio. ¿Y esta auditoría que ustedes van a desarrollar les posibilitará un poco tener claro el escenario en el cual pueden trabajar? Y bueno, ahí sí entrar al tema cultural. Es que básicamente lo fundamental es en dónde están los recursos. La definición, por ejemplo, dentro del presupuesto desde el año 2014, con proyección hacia el año 2015, que nunca fueron aprobados, además, dicho sea de paso, de acuerdo a lo que señala la ley en la consulta a la participación ciudadana, establece con toda claridad cuáles fueron los fondos que administrativamente se establecieron para el tema del fomento cultural. Entonces, usted lo que tiene que hacer básicamente es medir los elementos desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia que se utiliza para la utilización de esos fondos, y con un tercer elementito fundamental, si se apegó o no a la ley. Entonces, legalidad más eficacia más eficiencia, ahí están las posibilidades de saber con toda claridad qué ocurrió con el tema del fomento cultural. Porque el desarrollo mismo de las posibilidades concretas, de elementos como lo que estaba señalando hace un momento, la transversalización del problema. Es decir, se habla de turismo y se vuelven lugares comunes. Se habla de seguridad, se habla exactamente de varias cosas y se vuelven lugares comunes. Que incluso en la deliberación de tanto hablar de ello, termina perdiéndose lo fundamental. El tema de la cultura también ha pasado lo mismo. Y parece que hay como una línea divisoria en la ciudad, no sé si usted tenga la misma percepción, de que los gestores culturales y quienes se dedican a la cultura son los únicos potestatarios del tema de la cultura, son los dueños de la cultura. Y por el resto, parece ser que ese grado de exclusión estaríamos del resto. Y el resto de los ciudadanos, además, gestando además ninguna posibilidad de inclusión a los gestores culturales. Entonces es una dinámica absurda, porque nada menos y nada más que el primer gestor cultural es aquel que define con toda claridad el ejercicio de los ciudadanos. Diferente es el tema que he señalado de avanzar un escaño hacia adelante, un eslabón hacia adelante, el tema del trabajador de la cultura. Usted quiere darle mayor seguridad y formalidad a todas las personas que trabajan en la cultura. ¿Cómo en su administración qué espacio le va a dar a la cultura, considerando que los recursos económicos están muy comprometidos del municipio? Tenemos entendido que serían 1.560 millones de presupuesto aproximadamente. Tenemos 52% comprometidos con el metro, 36% con el gasto corriente y queda unos 12% de inversión. ¿Qué porcentaje le va a dar a el modelo de desarrollo, en la lógica incluso del origen y destino de los fondos, va a tener una línea de asociación público-privada, que no solamente es el tema de la contratación pública, sino sobre todo los niveles efectivos de una colaboración entre lo público y lo privado. El espacio de la cultura, del fomento cultural, de los gestores culturales, no es un hecho ni una dádiva de gobernantes. Está en el mandato constitucional, está en el mandato ciudadano. Por lo tanto, y como he dicho, el tema de la transversalización constituye una posibilidad de que se incluyan en las 32 áreas de gestión del municipio, en la provisión de los 112 servicios. Porque usted me habla del tema de la capacidad, por ejemplo, de llegar a una línea de concienciación en el manejo de residuos sólidos, me está hablando de un hecho cultural. Si usted me habla del tema de la posibilidad de tener un respeto por el otro en términos de la utilización del espacio público. Nosotros hemos dicho que a los comerciantes informales les estamos proponiendo que vengan a un programa hoy, como candidatos útiles, de trabajo decente. Y que los mismos elementos que les estoy proponiendo a los gestores culturales, que vengan este momento y que empecemos a hacer el trabajo ya por la reivindicación de sus derechos. ¿Sabe qué? Para revertir el hecho de que en este momento son infractores del espacio público y pasarles a defensores del espacio público. Entonces el protagonismo en un gobierno ciudadano no está en 22 iluminados, un alcalde y 22 concejales, sino por el contrario, y más aún cuando hay gente que sabemos perfectamente de lo que hablamos cuando es participación ciudadana y control social, y que sabemos perfectamente cuando nos excluyen, porque nos han excluido durante 10 años. Entonces, el tema este de la integración del componente cultural como un eje fundamental de la gestión, y la capacidad de integración de los grupos como un stakeholder, como un grupo de interés ciudadano, en las 32 áreas es un tema fundamental. Porque no existe ninguna posibilidad de ejercer un programa de reciudadanización de la ciudad, o de la ciudadanización de la política, que escucho tanto, si es que no hay una capacidad de que haya guías, promotores reales, que no solamente estén en la expresión cultural. ¿Sí me explico? Es decir, El tema del el nuevo rol que debe tener el gestor cultural en este caso es el de un protagonismo en la ejecución de la reinstitucionalización de la ciudad, de las capacidades de emerger en la autoestima. Pero para el financiamiento, para el financiamiento de cada una de estas actividades, usted entonces va a apoyarse, buscar apoyo con el sector privado. Sin duda, porque efectivamente el problema de esa reinstitucionalización no le pertenece solamente al erario público, no le pertenece solo al municipio. El municipio no es la ciudad, somos absolutamente todos, y por lo tanto las contribuciones en el orden privado tendrán que generar fondos de fomento hasta ese tipo de iniciativas. Pero lo fundamental es que estén integrados en un proyecto, en un programa, que tenga una valoración concreta, que además permita ejercer, como he dicho, no un tema aislado, sino que el tema de lo cultural esté anclado a cada uno de los proyectos del que están definidos para el modelo de gestión fundamental. Si usted me pregunta qué espacio le vamos a dar, nosotros le estamos dando hoy, en el modelo de gestión. Quito no tiene un modelo de gestión. Oiga, doctor Buendía, ¿qué es eso de modelo de gestión? El modelo de gestión no es otra cosa que la hoja de ruta, la planificación. ¿Qué voy a hacer, cuándo y con qué dinero? Eso es el modelo de gestión, lo que Quito no ha tenido durante los últimos 4 años, 9 meses. En esa manifestación, entonces, creo que podemos tener una capacidad distinta, disruptiva, diferente de la visión de lo que significa la gestoría cultural. Y además una cosita y fundamental, estimado Darío, real, veraz, efectiva, no cantos de sirenas que vengan a ofrecer, claro, con nosotros vamos a fomentar la posibilidad del centro histórico, con nosotros vamos a tener la posibilidad de constituirle en un distrito turístico a Nayón, vamos a constituir las posibilidades de recuperación del tema, anclado al tema turístico de la mitad del mundo. No, esto es una política transversal, y la cultura ciudadana es lo que es nuestra propuesta. Y los gestores culturales como guías y como elementos fundamentales de un protagonismo que tiene que cambiar en la ciudad de manera emergente. Y los gestores culturales, por supuesto, y artistas tienen también sus inquietudes aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Vamos a pedirle, por favor, Javier, que preste mucha atención a la siguiente interrogante, que es desarrollada por uno de nuestros artistas de nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Manolo Santillán. Soy estudiante de teatro y música hace 20 años y mi pregunta es, ¿cómo hacer para apoyar más a los artistas nacionales que a los artistas internacionales con la última reducción del presupuesto para la cultura? Ahí tenemos. ¿Cómo le respondemos entonces a este artista que tiene esa inquietud? Bueno, en primer lugar un saludo a Manolo. En segundo lugar, diciéndole que efectivamente el tema de la consecución de recursos no están en únicamente buscarlos en la línea de lo público. Hay que establecer con toda claridad, como he señalado aquí, estas posibilidades de gestión cultural desde ámbitos diferentes. Una colaboración de carácter público-privada hace que, además, cada elemento de un proyecto, volvamos al ejemplo de la cultura del metro, la capacidad para que la gente entienda de lo que se trata, utilizar el metro, saber, lo podemos hacer desde las expresiones culturales. Y ahí entonces, incluyendo esta posibilidad de un proyecto concreto, efectivo, real, que genere una concienciación, un nivel de información, las expresiones culturales podrán estar financiadas. Y porque en el caso de los artistas nacionales e internacionales. Hay una ley que establece, aquí es el apego irrestricto al nivel de la ley. Hemos tenido una discusión, y nosotros hemos participado de ella desde el año 2010, ¿ya?, con relación al tema de la ley de comunicación, por ejemplo, en los espacios que tienen que ver con los medios de comunicación. Uh-huh. El tema del equilibrio no se trata desde el punto de vista de la nacionalidad, se trata de la calidad. Se trata de la capacidad que tengan efectivamente de llegar a los públicos y a las audiencias. No se trata de la nacionalidad. Nosotros creemos en el tema de las posibilidades del equilibrio, tomando en cuenta que constitucionalmente, incluso a las expresiones de carácter cultural, en este caso en particular extranjeros, están equiparadas con las nacionales. Entonces, en esa lógica se trata de un elemento de calidad. Si yo como consumidor, que estoy ejerciendo mis derechos ciudadanos al tema del consumo, veo elementos de calidad, no me importa tanto solamente el tema del sentido de identidad desde el punto de vista de la nacionalidad, sino que sabe lo que genero, identidad. Porque es el conjunto de valores agregados que conforman una identidad. El hecho publicitario se construye desde la identidad. El hecho de las capacidades de las campañas políticas se construyen desde la identidad. La identificación con el candidato, me han dicho durante estos 6 meses que me han formado para candidato. Entonces, en esa lógica, yo busco que las capacidades además sean de carácter colectivo. La capacidad que tienen elementos como SAICE, como las lógicas de los gremios de comunicación, Son elementos importantísimos, así que lo fundamental y mi recomendación, Manolo, es salir un poco de la consulta e ir al protagonismo. Integrarse a una organización, solidificar los derechos colectivos, generar capacidades de un proyecto también de carácter colectivo, que se muestre que en lo nacional existe una gran calidad que tiene que ser apetecido no solamente por el tema de las posibilidades de un espacio de dádiva de los medios de comunicación o de dádiva de los espacios promotores y productores. Ganarse el espacio. Tomárselo desde la calidad, pero además con un respaldo integrado en el que nosotros, que no nos dedicamos a la gestoría cultural o a la producción artística, lo respaldemos. ¿Por qué? Porque estamos integrados como ciudadanos. Entonces, en esa posibilidad, si es que el gestor cultural, el productor, el artista, me está contribuyendo a que yo entienda la nueva dinámica de la ciudad, ¿no es cierto?, me voy a generar una identidad total. Es decir, si Darío, el artista, me ayuda a mí a entender cómo debo yo llevar, con una canción, con una posibilidad de una expresión cualquiera en términos de la generación artística, me ayuda a entender cuál es mi rol en la próxima ciudad, en esa ciudad cívica que nosotros queremos proponer desde el 14 de mayo y que la estamos construyendo desde ya a partir de nuestro trabajo de los últimos 10 años, le voy a generar total identidad. Es posible que me sea más fácil entenderle a Darío que al alcalde Javier Buendía, porque además será más fácil generar identidad con usted o con Manolo, porque a ratos al señor Javier Buendía se le ve un poco bravo. Y bueno, nos quedamos con ese criterio. Espero que la gente, todas las ideas dadas a conocer en esta mañana, la esté repensando para el próximo 24 de enero, ir muy reflexivos a las urnas y elegir ya el destino de nuestra ciudad. Agradecemos a Javier Buendía, quien es candidato para la alcaldía de Quito por el Movimiento Centro Democrático con la lista número 1. Gracias por ser parte de esta propuesta y hablar de cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy grato y sobre todo tener la capacidad de hablar de algo tan importante y tan diferente. Y evidentemente aquí está... Estamos a las órdenes y muy al pendiente de que esta también entrevista haya sido útil y las posibilidades de contacto de todos quienes hacen cultura en la ciudad. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias.